del grande y solemne recibimiento que nos hizo el gran Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Luego, otro día de mañana, partimos de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada delante, la cual es ancha de 8 pasos y va tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho. Puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían. Y los que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres secúes y en las canoas y de todas partes de la laguna. Y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir. Y si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, víamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho y por delante estaba la gran ciudad de México. Ya que llegamos donde se apartaba otra calzadilla que iba a Cuyoacán, que es otra ciudad a donde estaban unas como torres que eran sus adoratorios, vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía de libreas, diferenciadas las de unos caciques de los otros. Desde allí se adelantaron el cacamací señor de Texcoco, y el señor de Iztapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor de Cuyoacán, a encontrarse con el gran Montezuma que venía cerca en ricas andas acompañado de otros grandes señores y caciques que tenían vasallos. Ya que llegamos cerca de México, a donde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las andas, y trayéndole del brazo a aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, el a color de plumas verdes con grandes labores de oro con mucha argentería y perlas y piedras chalchagüís que colgaban de unas bordaduras, que hubo mucho que mirar en ello. Y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado según su usanza y traía calzados unos como cótaras, que así se dice lo que se calzan, las suelas de oro y muy preciada pedrería por encima en ellas. Y los 4 señores que le traían de brazo venían con rica manera de vestidos a su usanza, que parece ser se los tenían aparejados en el camino para entrar con su señor, que no traían los vestidos con los que nos fueron a recibir. Y venían sin aquellos 4 señores otros grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma barriendo el suelo por donde había de pisar y le ponían mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sin los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos 4 deudos y sobrinos suyos que lo llevaban del brazo. Y como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, se apeó del caballo. Y desde que llegó cerca de Montezuma, a una se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dio el bienvenido, y nuestro Cortés le respondió con doña Marina que él fuese el muy bien estado. Paréceme que al Cortés la lengua doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha, y el Montezuma no la quiso y se la dio al Cortés. Y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano, de unas piedras de vidrio que ya he dicho que se dicen margaritas, que tienen dentro de sí muchas labores y diversidad de colores, y venía ensartada en unos cordones de oro con almizque, porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran Montezuma. Y cuando se le puso, le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con el Montezuma detuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase, porque lo tenían por menosprecio. Y luego Cortés con la lengua doña Marina le dijo que holgaba agora su corazón en haber visto un tan gran príncipe y que le tenía en gran merced la venida de su persona a le recibir y las mercedes que le hace a la contina. Entonces el Moctezuma le dijo otras palabras de buen comedimiento y mandó a 2 de sus sobrinos de los que le traían de brazo, que era el señor de Texcoco y el señor de Cuyoacán, que se fuesen con nosotros hasta aposentarnos. Y el Montezuma con los otros dos sus parientes, Cuetlavaca y el señor de Tacuba que le acompañaban, se volvió a la ciudad. Y también se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habían venido a acompañar. Y cuando se volvían con su señor, estábamos los mirando cómo iban todos los ojos puestos en tierra, sin miralle, muy arrimados a la pared, y con gran acato le acompañaban. Y así tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de México sin tener tanto embarazo. ¿Quién pudiera agora decir la multitud de hombres y mujeres y muchachos que estaban en las calles y azoteas y en canoas en aquellas acequias que nos salían a mirar? Y dejemos palabras, pues las obras son buen testigo de lo que digo en algunas de estas partes. Y volvamos a nuestra entrada en México, que nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre, del gran Montezuma que se decía Ajayaca, a donde en aquella sazón tenía el Montezuma sus grandes adoratorios de ídolos y tenía una recámara muy secreta de piezas ejoas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Ajayaca, que no tocaba en ello. Y asimismo nos llevaron a aposentar aquella casa por causa que como nos llamaban teules, e por tales nos tenían que estuviésemos entre sus ídolos como teules que allí tenían. Sea de una manera o sea de otra, allí nos llevaron, donde tenían hechos grandes estrados y salas muy entoldadas de paramentos de la tierra para nuestro capitán, y para cada uno de nosotros otras camas de esteras e unos toldillos encima, que no se da más cama por muy gran señor que sea, porque no las usan. Y todos aquellos palacios estaban muy lucidos y encalados y barridos y enramados. Y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán, que allí le estuvo esperando, y le metió en el aposento y sala a donde había de posar, que le tenía muy ricamente aderezada para según su usanza. Y tenía aparejado un muy rico collar de oro de hechura de camarones, obra muy maravillosa. Y el mismo Montezuma se le echó al cuello a nuestro capitán Cortés, que tuvieron bien que mirar sus capitanes del gran favor que le dio. Y desque le hubo puesto, Cortés le dio las gracias con nuestras lenguas, y dijo Montezuma: Malinche, en vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos, descansa. Y luego se fue a sus palacios, que no estaban lejos, y nosotros repartimos nuestros aposentos por capitanías, en nuestra artillería asentada en parte conveniente. Y fue muy bien platicado la orden que en todo habíamos de tener y estar apercibidos, ansí los de caballo como todos nuestros soldados. Y nos tenían aparejada una comida muy suntuosa, a su uso de costumbre, que luego comimos. Fue esta nuestra venturosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlán, México.